Estamos acá en la Plaza Congreso, en el noveno aniversario del primer Ni Una Menos. Los motivos de ese primer Ni Una Menos se han reforzado, desgraciadamente, se han multiplicado en tantos años. Y estamos con... Mi nombre es Ceci Hernández, yo soy una identidad lésbica, estoy autoconvocada en la Asamblea de Lesbianes, autoconvocada por la masacre de Barracas. Me hago presente acá en el acto de Ni Una Menos, justamente por el lesbicidio que ocurrió con nuestras compañeras Pamela, Roxana y Andrea, y nuestra única sobreviviente, que fue Sofía, en Barracas, que recordemos que, bueno, las prendieron fuego por ser lesbianas. Es así. ¿Y vos? Y yo soy Linter, también estoy autoconvocado acá en la asamblea, y agitando un poco también, porque yo soy militante hace muchos años, por los derechos de las personas en situación de calle, más precisamente a las personas trans, no binarias, lesbianas, en situación de calle. Entonces, también reforzar que este lesbicidio también fue producto de toda una invisibilización de las compañeras, porque no son cualquier lesbiana, son lesbianas pobres, lesbianas que estuvieron en situación de calle, lesbianas que iban a comedores populares, digamos. Entonces, hay también una cadena de violencia que desembocó en el lesbicidio el día 6 de mayo por este señor Justo Barrientos, que es, esto digo, es la último eslabón de toda una cadena de violencias. Entonces me parece muy importante hoy, en este 3 de junio, nombrarlo, que fue un lesbicidio, que las compañeras fueron asesinadas por ser lesbianas. Así es. ¿Por qué no nos recordás, para amigas y oyentes de la radio, cuál fue la situación en que se cometió este lesbicidio y cuál es la situación en este momento de la causa? Porque vos nombraste al responsable recién, ¿no? Sí, bueno, la situación actual, cuando nos enteramos de este caso, obviamente nos reunimos, nos unió la causa porque entendemos las microviolencias que vivimos a lo cotidiano, en el día a día, y sabíamos, como dijo nuestro compañero Linter, que no solo es por ser lesbianas, sino porque son lesbianas, y son lesbianas pobres, ¿no? Hacinadas, viviendo en un conventillo, compartiendo un baño y viviendo en una habitación de 4x4, cuatro personas. Y bueno, justamente estamos acá y eso fue la recorrida que hicimos, ¿no? Hicimos un grupo con muchos subgrupos, en donde hubo la parte de legales, hubo otro grupo que se encargó de romper con el cerco mediático, hubo otro grupo que se encargó de la parte de la prensa. La gente no quería levantar la prensa, ¿no? Los medios masivos de comunicación no querían levantar esta noticia, así que nos organizamos de forma tal que a los días la gente empezó a sacar la nota, se empezó a comentar, aún falta de todas maneras, ¿no? La causa, este tipo Barrientos, se encuentra ahora justamente, está preso, ¿no? Lo que queremos precisamente con este juicio es que se abra un antes y un después, una bisagra en lo jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque acá en la historia de la Argentina conocemos que es el término femicidio, ¿no? Que fue instalado hace muchos años debido a que los hombres mataban a las mujeres por su condición de ser mujer. Con los años, ¿no? Y con el caso de Diana Zacayán, se pudo convertir la figura del travesticidio, que a las personas trans las mataban por ser trans. Y acá yo creo que hacer una bisagra, y espero que las leyes argentinas estén a la altura de la circunstancia, que se titule la carátula como un lesbicidio, porque es lo que fue. Fue un lesbicidio. A las pibas la mataron por ser lesbianas. Así que esperemos mínimamente que la justicia actúe, ¿no? Como corresponde, y nos dé este término legal, que si bien no es una solución, es un precedente histórico para hacerle entender a la población que el lesbicidio existe. Y la actividad aquí en Plaza de Plaza Congreso, sí. ¿A qué hora comienza? ¿Cómo va a ser la actividad? Se comenzó desde muy temprano, muchas organizaciones partidarias y apartidarias vinieron llegando a la plaza, mucha gente autoconvocada que viene con sus niñes, ¿no? Que viene con su familia porque entiende lo que sucede. Arrancamos muy temprano y ahora, 16:30, se hace la marcha, que es acá unas cuadritas y vienen hasta lo que es el escenario principal. Y en el escenario principal lo que se va a leer es un documento. Un documento escrito en conjunto con la Asamblea de Ni Una Menos y muchas organizaciones que reclaman muchas cosas, ¿no? Y estaría bueno escucharles para ver cuáles son esos reclamos. Entre esos reclamos estamos pidiendo justicia por nuestras compañeras. Muchísimas gracias. Por favor, a ti. Gracias.